así pasaron los días y al fin te pude ver. Te besé y te pregunté, ¿quieres ser mi amante? Amor, sí quiero ser tu amante. Amor, sí quiero ser tu querida. Tú llenas mi vida, amor, quiero que seas mía. Y tu salvaje juventud la entregaste a mí. Recorría tu cuerpo y de tu agua bebía. Llenos de amores prohibidos en una hermosa habitación. Solos tú y yo, sin importarnos nada. Amor,